Me encuentro en el Hospital General donde, según informes de los directivos, hace unos minutos arribó el cuerpo ya sin vida de un joven de nombre Jorge Beltrán, también conocido como Simpson, integrante del grupo de rap Ataque FDD, quien fuera baleado por sujetos aún desconocidos al término de una presentación en un bar de la ciudad. Se rumora por ahí que el señor Simpson fue asesinado, golpeado por un montón. Fue encontrado tirado en un lado que los mismos perros entrenados con el cuerpo nunca hubieran dado. ¿A qué loco está esto? Siento que lo cuento, pero si estoy muerto no sé bien de los sucesos. ¿Cómo fue el comienzo? Sé que eso poco lo recuerdo. Me bajé de un templete después de dar un show con los siete, no se miente. Pedían con la misma gente, poniendo como siempre el ambiente. Las manos cortaban el aire rápidamente, me estaba consciente. Había cheve en el lugar, marihuana que fumar, mujeres con quien estar, la chota se sabía que no iba a llegar. La noche comenzó y se pudo disfrutar, pero algo me cambió, que me trató de acordar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien me mató, ayúdenme a salir, que no es bonito donde estoy. Díganme que soy yo, el que esto soñó. Oscuro todo, veo negro, miedo es terror. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien me mató, ayúdenme a salir, que no es bonito donde estoy. Díganme que soy yo, el que esto soñó. Oscuro todo, veo negro, miedo es terror. Veo raras caras, que si cuenta te darás, de seguro vomitarás y los ojos tú cerrarás. Que el panorama donde ando no lo recomiendo para nada, pero siento que ya me familiarizo. Aunque de la piel no se me quite lo erizo, me elevo sobre el piso, directo en busca de esto el que lo hizo. Fotografías aparecen que me cuentan de lo sucedido. Sigo confundido, maldita sea, no puedo asumirlo. Al parecer todo pasó por una tal envidia, pero ahí va la mía. El miedo que tendrás, olerás todos los días. Al juguete de las pilas no dejaron decirle adiós a su familia. Me desconectaron en el mejor momento de mi vida. Voy a hacer que juegues a la ouija. Voy a robarles a su hija para que sus primos tengan nueva sobrinita. Voy a asustarlos acompañado de los compas que hice aquí en el país de las pesadillas. Adornaré tu casa de la manera más maligna, empaparé tu alma de pura mala vibra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien me mató, ayúdenme a salir, que no es bonito donde estoy. Díganme que soy yo, el que esto soñó. Oscuro todo, veo negro, miedo es terror. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien me mató, ayúdenme a salir, que no es bonito donde estoy. Díganme que soy yo, el que esto soñó. Oscuro todo, pero negro, miedo es terror. Simpson a huevo. ¿Qué pasó, güey? Aquí estamos todos, dime. ¿Dónde estás, compa? Aquí estamos en Hello, Abel, Fred, Vipo, Keops, Rodo. Te quiero enseñar una rola, güey.